Estamos aquí con el doctor Héctor Floriani, que es el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario. Lo hemos invitado para que venga a charlar con nosotros de cuestiones vinculadas a la vivienda y a cómo se da un poco la planificación en las ciudades acerca de la vivienda. ¿Cómo le va, doctor Floriani? Buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por venir a la radio. Gracias a ustedes. Bueno, viene con una buena noticia de la facultad. Sí, la verdad que es muy importante para nosotros, después de un trabajo bastante intenso en el que estuvo involucrada toda la comunidad de la facultad y en parte también de la universidad, por supuesto, hemos obtenido hace pocos días, a finales de junio, la notificación de la acreditación de nuestra carrera de grado. Uh-huh. Ustedes sabrán, el público universitario, el público en general, tal vez en menor medida, pero se sabe que está prevista la acreditación de las carreras de grado, sobre todo de las carreras que tienen un impacto social reconocido. La ley dice, fija esta definición en términos muy generales, y después hay una resolución ministerial que establece cuáles son esas carreras. Obviamente la nuestra está entre ellas, razonablemente, es decir, proyectar y construir el hábitat, claro. Me parece que tiene una incidencia social muy significativa. Entonces, la nuestra, como tantas otras, repito, carreras de grado, tienen que pasar periódicamente por un proceso de acreditación. Esto es algo relativamente nuevo, antes no existía. Es expresión de una potestad del Estado de certificar, claro, que las instituciones de educación superior cumplen con ciertos estándares, digamos, ¿no? Estándares que, por otra parte, se han elaborado siempre en el interior de la comunidad universitaria, o sea, que no son impuestos por nadie. En fin. Lo bueno es que después de un trabajo grande, porque hacer esa presentación implica un esfuerzo que involucra a muchísima gente de las respectivas comunidades vinculadas a las carreras, hemos obtenido, repito, hace poco la notificación de que estamos acreditados, y estamos acreditados por el máximo tiempo posible. La normativa establece que la acreditación puede ser por 6 años, puede ser por 3, o puede ser no acreditada la carrera. Bueno, estamos en el primer escalón, es decir, hemos obtenido la acreditación por 6 años. Por 6 años, o sea que es una muy buena la noticia, sí, para la gente de la Facultad de Arquitectura. Así es. Bueno, y lo hemos convocado al arquitecto Floriani para hablar un poco de este tema que hemos planteado hoy, ¿no? De la vivienda digna, de la casa propia, y veíamos que, bueno, que incluso el tema de la vivienda digna está presente entre los derechos de los habitantes por la Constitución Nacional, y nos preguntábamos un poco también, partiendo desde lo básico, ¿no? Cuando hablamos de vivienda digna, ¿hay algún estándar, alguna cosa que pueda decir, bueno, esto es una vivienda digna? ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se puede pensar eso, la idea de vivienda digna? Es extremadamente relativo a variables geográficas, históricas, claro, y culturales, ¿no? No existe. Usted sabe que las necesidades, dicen los especialistas en este tipo de cuestiones, las necesidades humanas son infinitas, por definición, digamos. No existe una definición de qué es, en este caso concreto, una vivienda digna. Sí se pueden hacer aproximaciones, y muy serias, teniendo en cuenta los contextos históricos, culturales, geográficos. Concretamente quiero decir, una definición en Rosario no es lo mismo que una definición en Inglaterra, o que en Mozambique, o que en Ceilán. Y no es lo mismo una definición en Rosario hoy que una definición en Rosario hace 150 años. En cualquier caso, hay aproximaciones. Obviamente hoy no se trata solo de vivienda. Yo creo que hay que entender, y no depende solo de mi formación, mi capacitación, mi especialización en el urbanismo, lo que voy a decir. En realidad, es algo más que vivienda. Me parece que el planteo puede ser un poco reduccionista si hablamos solo de vivienda. En realidad, deberíamos garantizar un mínimo de urbanidad. Es decir, la vivienda urbana supone varias cosas más que la célula donde reside ese núcleo familiar. No sé si me explico. Quiero decir, hay un mínimo de condiciones de habitabilidad en esa casa que tiene que ver con condiciones de aislamiento respecto del entorno, respecto del agua, respecto del frío, respecto del calor, una mínima dotación de infraestructuras, mínima digo para pasar el umbral, ¿no es cierto? Después, a partir de allí, puede ser todo lo necesario. Pero también tiene que ver con cuestiones que están por fuera de esa unidad. Claro. Accesibilidad. Imagino que allí estarán las redes de cloacas y la... Exacto. Bueno, eso está muy relacionado con el funcionamiento de la unidad también, pero quiero decir, por ejemplo, además de las infraestructuras básicas, movilidad, accesibilidad en general, que es más que movilidad, ¿no? Es decir, el residente en un punto del espacio tiene que tener posibilidades de acceder a los otros puntos de ese espacio compartido cotidianamente con un montón de pluralidades. Quiero decir, puede tener que moverse para ir al trabajo, tiene que tener la posibilidad de acceder a otros servicios urbanos, públicos o privados. En fin, la definición entonces de esas condiciones mínimas, repito, son muy relativas, permanentemente se está redefiniendo. Lo que está claro es que nuestras sociedades tienen un enorme déficit en este sentido. Yo creo que no terminamos como colectividad de asumir la centralidad de esta cuestión. Es decir, me parece que por una serie de circunstancias tendemos a desentendernos, digo, como colectividad, ¿no es cierto? Me parece que no está todo lo arriba que debería estar en la agenda colectiva esta cuestión. Y bueno, me parece que en eso somos responsables todos. Por supuesto que la universidad, y en particular la universidad pública, y en particular, más en particular aún, la Facultad de Arquitectura, es decir, aquel ámbito universitario en el que intentamos formar a los profesionales del arte de proyectar y construir el hábitat, podemos y debemos hacer mucho. Creo que estamos haciendo cosas, creo que es imprescindible seguir haciendo, por un lado, despertando la conciencia colectiva respecto de la centralidad de este tema, por otra parte, capacitando a nuestros futuros profesionales que pasan por nuestras aulas, pero también he sabido que los profesionales, cuando salen de nuestras facultades, de nuestras aulas, con los títulos bajo el brazo, no han completado su proceso formativo. Creo que es muy importante despertar en ellos la inquietud y la capacidad de continuar formándose. Creo que, repito, en relación a este tema de la vivienda, estamos haciendo cosas interesantes. Es imprescindible profundizar el trabajo en este camino. Claro. Y en esto de pensar, digamos, todo aquello que pueda completar la vivienda en esto de la urbanización, ¿cuál es el rol de los gobiernos locales? Digo, estoy pensando de los municipios, y si podemos hablar puntualmente de la municipalidad, en este caso de Rosario, ¿no? Los gobiernos locales históricamente tienen un rol muy importante en el manejo, en el abordaje de esta problemática. Naturalmente varía mucho en función de la organización del Estado en los distintos contextos. En la República Argentina, yo diría que por una serie de circunstancias, los gobiernos locales en general, después vamos a hablar en particular de nuestro gobierno más local, municipio de Rosario, pero en general los gobiernos locales han tenido un rol, ¿cómo decir?, a veces un poco debilitado por la presencia de otros actores públicos, los estados provinciales, el Estado Nacional. La Constitución del 94 incorpora la autonomía de los municipios, sin embargo, no todos los estados provinciales han adaptado sus constituciones a este mandato constitucional. Por otra parte, es conocida la crónica carencia de recursos de los gobiernos municipales. Todo esto hace que, en general, cuando uno evalúa, no digo los municipios más importantes del país, pero la totalidad de los gobiernos locales, exceptuando aquellos más importantes, en general el protagonismo de los gobiernos locales no es en nuestro país de los más destacados. Ahora, por supuesto, Rosario está entre esos gobiernos locales más importantes de nuestro país, que además tiene la ventaja de contar con una tradición muy interesante en este sentido, bastante pionera, yo diría. Yo no soy un especialista en el tema vivienda, digamos, pero he sabido que Rosario tiene un protagonismo históricamente significativo en este tema. Creo que uno de los signos, una de las evidencias de este protagonismo tiene que ver, o es, el Servicio Público de la Vivienda, como dependencia municipal que desde hace varias décadas funciona para atender de manera específica, digamos, este problema sectorial, esta problemática sectorial. En definitiva, volviendo a la pregunta que me hacía, creo que el rol de los gobiernos locales es muy importante. En nuestro caso, lo viene siendo hace tiempo. Creo que es preciso dotar de mayores instrumentos a los distintos gobiernos locales. Por supuesto, no todos están capacitados para asumir esta responsabilidad, porque también hay una cuestión de escala, ¿no es cierto? Pero me parece que es muy importante articular, en todo caso, las políticas de escala más superior, provincial o nacional, con los gobiernos locales. Me parece que hay que ir dando mayor injerencia aún a los gobiernos locales menos provistos, quiero decir, los más chicos, ¿no es cierto? No como Rosario y otros importantes, porque creo que las soluciones o el ataque a estos problemas, no hablemos tanto de solución, porque este es un problema que nunca se termina de resolver, pero digamos, el abordaje del problema, el ataque a este problema, se enriquece, se potencia cuando los actores locales participan más protagónicamente. Claro, y la clave allí parecería ser que es la coordinación, digamos, sí, entre todos. Sí, obviamente no se puede pretender que todos los gobiernos locales dispongan de todos los recursos para atender estos problemas. Los recursos muchas veces no está mal que estén coordinados con un nivel de organización mayor, más centralizada, digamos. Pero es preciso interactuar, coordinar, trabajar coordinadamente los distintos niveles del gobierno. Y recorriendo un poco la ciudad de Rosario, ¿cómo ve, digamos, la planificación de la ciudad? Digo, la ciudad con sus distintas partes y sus distintas realidades. Digo, es una ciudad a la que le falta todavía coordinar mucho en este sentido, en poder hacer más accesible a todos estos servicios que forman parte de una vivienda digna también. Yo soy de los que prefieren ver siempre el vaso medio lleno, y no por una frívola declaración así de fe optimista. Creo que hay fundamentos en la historia urbanística de esta ciudad. Rosario es una ciudad que tiene una trayectoria urbanística muy interesante. Y, se ha dicho esto sin falsas modestias, estamos convencidos de que la presencia de nuestra facultad en este espacio es uno de los factores que ha determinado históricamente la existencia de una política urbanística consistente, sólida, en nuestro municipio. Ha habido históricamente una articulación, una relación muy rica entre gobierno local y Facultad de Arquitectura de la Universidad de Rosario. Entonces, es mucho lo que se ha hecho, es mucho lo que se hace. Rosario es reconocida en el contexto de los municipios del país, pero incluso por fuera de las fronteras del país, como una ciudad con una política urbanística activa, protagónica, de peso, técnicamente consistente. Por supuesto, esto de ninguna manera autoriza a sentirse satisfecho, digamos, y con la tarea cumplida. Al contrario, siempre hay déficits, hay mucho para hacer. Y en este tema del que estamos hablando, de la vivienda y más en general de los excluidos, digamos, sigue habiendo un déficit enorme que, por supuesto, no se resuelve solo con instrumentos municipales. Pero, así como hablamos hace un rato de la no colocación en el primer plano de la agenda del tema de la vivienda, yo ampliaría un poco más el foco y diría que el tema de la marginalidad, del tema de la exclusión en su registro físico, quiero decir, la dualidad del espacio urbano, sigue sin estar, tampoco está, quiero decir, en el primer lugar. Es decir, no terminamos de asumirlo como colectividad, como un tema absolutamente central, ¿no? Claro. Hablaba usted de la pluralidad que implica ese afuera de la casa de uno. Yo pensaba, ¿cuán plurales son los entornos cercanos a la casa de uno? Y en caso de que haya, digamos, diversidad, ¿no? Digo, pues, me da la sensación, yo parto de esta idea, a lo mejor es equivocada, pero de que las ciudades se dividen en guetos que no tienen fronteras físicas, pero que claramente se sabe que uno más de acá para allá no pasa tal, y de acá para allá este no entra, y está muy delimitado eso, al menos, no sé, en nuestra ciudad lo podemos pensar entre bulevares, de acá para allá el entorno geográfico es de determinada manera. Si lo pensamos hacia acá, hay algunas personas que si entran a determinado lugar los miran con cara rara. Digo, y pensaba si esa agrupación en, digamos, guetos, es parte de la condición humana o si es producto de realidades coyunturales. Muy, muy linda pregunta. Acá me quedo una hora y media más a charlar de esto. Es apasionante el tema. Yo creo que hay una componente antropológica, digamos, estructural del ser humano, pero al mismo tiempo estoy convencido de que una buena política urbanística debe trabajar para integrar, para mezclar. Yo pienso que las mejores ciudades, y cuando digo mejores ciudades me refiero no solo al resultado estético, que para nosotros los arquitectos es muy importante, y en general yo creo que para la comunidad. Es decir, yo soy muy contrario a esa visión que reduce la dimensión estética, frivolidad de sectores ricos de la sociedad. Es más, ¿no?, lindo vivir en lugares lindos que en lugares sin que duda no son lindos. Claro. Creo que todo el mundo tiene derecho a un hábitat lindo, o si me, sí, para sí, ser un poco más preciso, lindo parece poco técnico, estéticamente válidos, ¿no? Es decir, ese es un derecho también, lamentablemente tiende a minimizárselo. Bien. Pero digo, las ciudades mejores, tanto en términos de belleza como en términos de funcionamiento, aquellas ciudades que uno siente que lo contienen, donde las cosas, en fin, uno percibe que todo está un poco mejor, no son tan duras con esto del gueto que usted decía. Es decir, hay, repito, volviendo entonces al origen de la respuesta, creo que hay una tendencia, el ser humano tiene una componente muchas veces, digamos, egoísta, al interés más cercano, individual o del núcleo más cercano. Obviamente la cultura, los valores, la ideología, son fabulosos muros de contención a ese egoísmo y al mismo tiempo potenciadores, porque el ser humano también tiene un potencial de solidaridad y extraordinario. Entonces, bueno, hay una tensión permanente entre el recluirse, el defender lo propio y el brindarse. Bueno, creo que obviamente comparto los valores que tratan de alentar esta componente más solidaria, digamos. Lo que quiero decir es que si no hay estímulos, si no hay políticas, si no hay medidas emanadas de la colectividad, del Estado, del sector público, corremos el riesgo de que esa tendencia al ensimismamiento prevalga sobre el resto. Entonces, por eso digo que una política urbanística correcta, a mi juicio, y puedo agregar un calificativo de signo progresista, que es por la que yo intento abogar, debe trabajar permanentemente para minimizar y en el límite neutralizar esta tendencia a la erección de muros que no son materiales. Muchas veces hay algunos patéticos intentos de materialización de estos muros, pero es preciso combatir la erección de estos muros simbólicos y alentar la interacción, la mezcla, el traspaso de estos límites. Sí, volviendo a esta idea de circulación, yo también estoy convencida, pero no sé si estoy errada. Rosario es una de las pocas ciudades, yo diría por lo pronto de Latinoamérica, donde se puede dar esta idea de configuración de diferentes clases sociales y encuentro y confluencia en un mismo lugar. Pongo de ejemplo la costa o los emprendimientos económicos de la costa de Rosario, muy diferentes a los que son, por ejemplo, Puerto Madero, donde en realidad uno puede comer en el restaurante más caro de la ciudad y al lado, o llevarse su sillita al lado y llevar un sándwich y no tener que gastar y consumir dinero como un acceso. Digo, de la misma manera que esta política de interacción, creo que basada en un concepto de circulación de la ciudad y demás, fue en algún momento cuestionado, cuando recuerdan que se hizo este proyecto de los polideportivos o de los complejos deportivos en plazas o en baldíos, en diferentes barrios de la ciudad, con el objeto de que cada barrio o cada sector tenga su lugar de encuentro y más, como contrario a toda otra política de circulación, que si tiene que ver, por ejemplo, la circulación cultural en la ciudad de Rosario y demás, como que iba en contra este proyecto deportivo, en contra a otras políticas del mismo estado municipal, ¿no? Esta idea de el construir cosas específicamente para los barrios, ¿tiende a obstaculizar la circulación de la...? No, no necesariamente. Habría que ver caso por caso concretamente, ¿no? Yo creo que está bien, por un lado, dotar a distintos puntos del territorio de equipamientos locales. Uno por ahí no se desplaza para hacer todas las cosas, o mejor dicho, se desplaza en distinta dimensión, digamos. En relación a los servicios comerciales, por ejemplo, he sabido que hay servicios comerciales de uso diario, donde uno va caminando a 100 metros, 200, 500, y hay servicios en el otro extremo muy especializados, servicios comerciales muy especializados, que suelen radicarse en zonas centrales, digamos. Lo que define un centro urbano es la especialización de los servicios que ofrece. Esa es la característica del centro, digamos. Por eso centro. El lugar un poco que atrae a población de cualquier punto, ¿no? Entonces, para esa dotación de servicios más locales, de escala local, sean comerciales, pero pueden ser deportivos, de atención sanitaria básica, etcétera, educativos, primarios y demás, eso está bien que esté a una distancia alcanzable a nivel peatonal, digamos. Pero me parece interesante, es cierto, el ejemplo que mencionaban recién. Rosario, yo diría que muchas de nuestras ciudades, hay matices, por supuesto, no quiero pecar de chauvinista con este comentario, pero las ciudades argentinas, muchas de ellas, tienen un nivel de integración superior que el de otras ciudades de nuestro subcontinente, Latinoamérica. De nuevo, esto no es para conformarse, porque por otra parte uno percibe permanentemente tendencias en el otro sentido, para hacernos más parecidos a ese espacio segregado que se verifica más intensamente en otras ciudades latinoamericanas. Entonces, creo que esto es un patrimonio, hay que ser primero consciente, no se cuida un patrimonio del que no somos conscientes, simbólico o material. Hay que ser conscientes de que tenemos ese patrimonio, que esto es un patrimonio, la posibilidad de mezclar, de que la gente pueda concurrir al mismo lugar independientemente del sector social, es valiosísimo. Eso hace a una verdadera sustentabilidad del hábitat urbano. O sea que podríamos decir que la prioridad que se le dé al espacio público en la forma de pensar una ciudad sería una de las herramientas clave, una de las formas de hacer esto que usted planteaba antes, de la posibilidad de la mezcla y no levantar muros. Sí, el espacio público tiene un rol determinante, no es lo único, pero tiene un rol determinante en esto de construir identidades más transversales, digamos, no sectorizadas, no guetizadas. Claro. Bien, estamos hablando con el arquitecto Héctor Floriani, que es decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en urbanismo. Tenemos muchas preguntas para hacerle, vamos a seguir hablando un rato más con él y bueno, con otras personas que también van a poder contestarnos acerca de la vivienda digna, de la planificación de las ciudades y cómo las ciudades permiten o no el acceso a los servicios básicos. Bueno, vamos a seguir hablando del tema de la vivienda aquí en lo que es la ciencia en Radio Universidad, y estamos en contacto ahora con el arquitecto Marcelo Barrale, que es docente e investigador de la Facultad de Arquitectura y además es el vicedecano de la Casa de Estudios, y le vamos a consultar acerca de las experiencias en vivienda social. Arquitecto Barrale, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día. Muchas gracias por llamarnos. No, gracias a usted por atendernos. Bueno, la idea era consultarle un poco acerca de las distintas experiencias con viviendas sociales, como también una de las alternativas del acceso a la vivienda. ¿Cuál es un poco el recorrido que se puede hacer en los últimos tiempos de la posibilidad de tener una vivienda a partir de distintos planes que hay para la gente que vive en las ciudades? Por ejemplo, aquí en Rosario. Sí, hablando en particular sobre el tema de Rosario, porque el problema de la vivienda ligado al acceso de los sectores de más bajos recursos excede la jurisdicción de la ciudad, es un por lo menos un problema de políticas de Estado a nivel nacional, ¿no es cierto? Que es de donde se asignan los recursos, esa es la fuente más importante de trabajo y discusión sobre el problema de la vivienda en todo el territorio nacional. En el caso de Rosario en particular, yo ingresé a la docencia en la Facultad de Arquitectura en el año 84, hace exactamente 25 años, y desde ese momento, desde el primer curso que yo tuve ligado a todo un proceso de entusiasmo por el aporte que podía hacer la democracia en temas de urbanismo y vivienda social, desde la Facultad de Arquitectura, fundamentalmente el aporte que podíamos hacer desde el proyecto de arquitectura, hemos trabajado. O sea que yo puedo decir que la facultad, tengo entendido que está el decano, efectivamente, en el piso, Marcelo. O sea que él puede precisar cuáles son todos las ramas o los ámbitos donde el tema de la vivienda social se producen conocimientos en nuestra facultad. Uh-huh. Hay centros de investigación, investigadores con directores de proyecto, integrantes de proyecto de investigación. Hay un ámbito muy importante de desarrollo de casapartes, cuyo logro más importante en nuestra facultad es la construcción, digamos, como experiencia piloto, y en algunos casos se ha logrado colocar en algunos barrios de nuestro territorio de un baño, de una unidad mínima sanitaria para los sectores de bajos recursos. O sea que, en realidad, la facultad es una fuente permanente y actualizada sobre la problemática del tema de vivienda. Lo que pasa es que no somos frecuentemente consultados, ¿no es cierto? Nosotros, en relación al tema de la vivienda social, la facultad no es habitualmente consultada, y en ese sentido, yo personalmente quisiera hacer un comentario respecto a la política pública en relación a la vivienda de Rosario, pero sería a título personal. No sé si lo puedo comentar. Sí, cómo no, escuchamos. En realidad, el gobierno nacional siempre dispone de fondos a gran escala para la solución de la vivienda social. Está en la voluntad política, en la sensibilidad de los municipios, fundamentalmente, de captar esos fondos. En Rosario, desde mediados de los 90, que fue la última actuación importante, hicieron 1.000 viviendas en 10 grupos de 100 viviendas alrededor de la avenida Circunvalación. No sé si ustedes recuerdan o tienen presente unos barrios con unos tanquecitos de agua muy sueltitos así en el aire, sí, alrededor de la avenida Circunvalación. Sí. De bastante buena calidad constructiva y bien ubicado dentro de la trama de la ciudad. Bueno, esa es la última operación importante en cantidad y calidad que se hizo en Rosario. Después de eso, todos los fondos, los recursos que el gobierno nacional, en este caso, por ejemplo, ahora el plan federal para construir, están subejecutados en Rosario. O sea que hay, desde mi punto de vista, esto no es la posición de la facultad, ¿no es cierto?, sino de algunas, un conjunto de personas, investigadores, que somos una fracción dentro de la facultad, no toda la facultad, creemos que las políticas públicas aquí a Rosario han titubeado respecto de la aplicación decidida de lo que es el plan federal, que para Rosario ha tenido cupos de 4, 5, 8 mil viviendas y no se han ejecutado. Hay una experiencia muy concreta en el tema de lo que se llamó la experiencia de Zona Cero, ¿no, Alberdi? Que está todavía en veremos, y en este momento, en un momento de discusión respecto de las asignaciones de recursos en los distintos territorios con el gobierno nacional, el gobierno local se queja de que no se le envían los fondos. Yo creo que esto no es exactamente así. Hay otros motivos por los cuales la ciudad en su conjunto, probablemente también no solo las políticas públicas del gobierno local, municipal, sino otros sectores como el Colegio Arquitecto, algunas otras opiniones dentro también del mundo del urbanismo y la arquitectura de Rosario, que dudan respecto a si es posible construir vivienda de a miles, que es lo que Rosario necesita. El intendente acaba de decir que hay miles de familias indigentes que en esta época donde se queman los ranchos porque se calientan con artefactos eléctricos y mueren personas quemadas en un rancho, o la gente pregunta por qué hay indigentes en la calle con este frío, bueno, sale el problema de la vivienda social. Pero el problema de la vivienda social no es únicamente de la emergencia climática, viene de hace muchos años. En el caso de Rosario, el programa de Rosario Hábitat, el cual el municipio creo que efectivamente intenta y trabajó para reordenar el tema de la falta de propiedad de la tierra de los asentamientos irregulares, ha sido un gran aporte. O sea que la aplicación del programa Rosario Hábitat ha avanzado mucho en el reordenamiento territorial de los asentamientos irregulares y de los sectores de vivienda de bajos recursos, pero no tiene como objetivo la construcción de vivienda. La construcción de vivienda es un financiamiento que excede los recursos de un municipio y hay que implementar el plan federal decididamente. Uh-huh. Sí, antes estábamos hablando aquí con el arquitecto Floriani, que lo saluda, que está presente aquí en nuestros estudios, de la necesidad de coordinar, o que la clave un poco es coordinar cuando se habla de distintas esferas del Estado. Un poco parece que eso a veces es un poco más complicado, ¿no? Como una cosa que muchas veces dificulta a la hora de pensar en el déficit habitacional en buscar soluciones. En este momento la coordinación que tanto se denunció como faltante cuando el gobierno de Rosario era socialista y el provincial justicialista, tampoco aparece en las viviendas. Entonces me parece que hay otro problema que es que no se sabe cómo hacer para construir miles de viviendas en aquí Rosario. Por eso yo aprovechemos que está el decano en la facultad, sabemos cómo hacer. Efectivamente, te saludé antes, Marcelo, no sé si me escuchaste. ¿Cómo te va, Héctor? Estabas hablando, ¿cómo va? Bien. Estás en... Pues ese sería el tema, ¿no es cierto? Si el caso es Rosario en particular. Y no, lo que yo me preguntaba es, ¿qué pasa si lo que ocurre, no sé exactamente si ese es el motivo, que el plan federal de la nación apunta a un tipo de idea urbanística y la municipalidad de Rosario, en este caso, tiene otro, que también es perfectamente válido, ¿no? Que, sí, pero si esa discusión no se salda, pasan de los gobiernos nacionales enteros y acá no seguimos recurriendo a ese atajo para decir que no las hacemos, y la gente se sigue muriendo de frío, sigue en la calle, sigue en un rancho, y la discusión entre los ámbitos que tienen que ver con esta política pública no se salda. Hay veces que eso es bastante interesante como para avanzar, ¿no es cierto?, para superar. Me gustaría... La vivienda, hay un problema que es, por ejemplo, de la localización. Muchas miles de viviendas en el casco urbano no se pueden hacer porque no hay terreno disponible. O sea que si yo quiero hacer un proyecto de 4 o 5 mil viviendas, no se puede. Si la llevamos a la periferia, en la zona sur está ocupada por quintas, no se puede. La zona norte la ocuparon todos los barrios cerrados destinados a los sectores medio y alto de la población, que ha sido un proyecto de ampliación del barrio Fischer, lo que está muy bien, ¿no es cierto? Porque creo que realmente es un lugar que ha quedado muy bien, etc. Tampoco se puede. ¿Dónde la vamos a poner las viviendas? Ah. Marcelo, quería recordar en este momento un poco, también volviendo a poner de manifiesto la trayectoria de la facultad en este tema, que, como decía acá recién el uno de mis interlocutores en el estudio, evidentemente sobre esta cuestión hay visiones distintas, ¿no? Claramente el tema de la provisión de vivienda de interés social, digamos, la vivienda masiva, la vivienda subsidiada por el Estado, la vivienda que se provee por fuera, digamos, de la provisión que hace el mercado inmobiliario por sí. Esa temática, sin duda, está muy atravesada por la dimensión política e ideológica. Entonces, es un terreno propicio para el debate, para la confrontación, incluso diría para la disputa política. Y esto se percibe, esto es así, y hay que asumirlo con naturalidad, digamos, incluso con un ánimo constructivo. Cuando se planteó este proyecto de la zona cero, al que hizo referencia recién Marcelo, claramente nosotros percibimos desde la facultad que había una tensión que se estaba generando entre una iniciativa traída, digamos, al territorio municipal por la provincia, el gobierno provincial, a través del financiamiento del gobierno nacional, y la posición que al respecto de ese tema tenía el gobierno municipal. La facultad hizo un aporte, intentó, y algo hicimos, digamos, pero en realidad después se frustró. La idea era continuar, organizar un seminario, tuvimos alguna participación inicial, porque estamos convencidos de que la facultad no es de un partido, no corresponde a una gestión política determinada, si bien tenemos convicciones políticas. Esto no quiere decir que seamos sin convicciones, al contrario, pero somos conscientes de la autonomía en un sentido amplio de la institución universitaria. Incluso en este momento el equipo de gestión es plural, tenemos distintos orígenes ideológicos, pero compartimos en varias dimensiones ideas respecto de la sociedad y respecto de la formación de los futuros arquitectos. Entonces, desde esa posición, asumiendo este servicio a la comunidad, nosotros intentamos generar un ámbito de discusión, porque de eso se trata. Como decía recién Barrales, el debate es legítimo, el disenso respecto a esas cuestiones es inevitable, pero claro, hay que esforzarse un poco más para llegar a conclusiones, porque mientras tanto el problema existe, el atraso en la provisión del servicio de vivienda pública es enorme, se acumula, se incrementa. Entonces, y en ese sentido yo creo que la universidad, como lo intentó en ese momento y tiene la intención de hacer, puede aportar tanto en lo específico, en el conocimiento específico, como en el acercar a partir de la generación de ámbitos de discusión más técnica, digamos, que no desconozcan la componente política e ideológica de estas cuestiones, pero que trate de vincularlo a la resolución del problema, anclándolo en la realidad concreta. Bien. Lo que estaba pensando también es que esto lo hemos tratado en otras oportunidades. ¿Por qué se pueblan tanto las grandes ciudades, digamos, los grandes centros urbanos? Eso probablemente tenga que ver en gran medida con migraciones internas. Absolutamente. Digo, y a lo mejor lo que falte también es articulaciones con otros estados municipales o con desarrollos económicos que impidan, no digo la migración, impedirla por una cuestión de no, que no venga nadie, sino porque seguramente es mucho más lindo vivir en lugares donde uno tiene un terreno grande que en una casa, una casita al lado de la otra, más allá de que esté bien construida y todo, ¿no? Me gustaría aportar algo en este sentido. Yo creo que, bueno, históricamente está demostrado, hay teoría respecto de esto. Existen dos fuerzas y se ha usado históricamente los vocablos ingleses, el push y el pull, ¿no? Es decir, zonas más deprimidas de los interiores de los respectivos estados nacionales, en todo el mundo ha pasado esto en distintas etapas, hay fuerzas que atraen desde los centros urbanos importantes y al mismo tiempo fuerzas que empujan desde esos lugares deprimidos. ¿Se entiende? Mm. Entonces, ¿cuál es la principal fuerza atractora de los grandes centros urbanos? Las oportunidades de trabajo, primero. Mm. Todo esto tiene que ver con el desarrollo industrial, pero aparte con el desarrollo de la economía urbana en general. Cada vez pesa menos relativamente la industria y crecen más los servicios, pero bueno, no importa, digamos, la capacidad de atraer, de demandar trabajo, junto a otras cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con lo simbólico, con el imaginario, que también atrae, digamos, los medios de comunicación, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX, han ejercido un peso enorme en potenciando la capacidad de atracción de las ciudades, porque transmiten un modo de vida que resulta atractivo, independientemente de las posibilidades concretas de sustento material que después de eso tengan, ¿cierto? Entonces, esa es la fuerza atractora de los centros urbanos. Y la fuerza expulsora de los interiores, más o menos deprimidos, es justamente la pobreza, la incapacidad de contener a esa gente, en algunos casos, latifundio, la no sostenibilidad de esa población radicada allá. Yo creo que lo que nos hace falta también, entre tantas falencias, es una política territorial y de desarrollo integral a nivel nacional con una componente de anclaje. No podemos ser indiferentes, pero yo, esto no es responsabilidad de un gobierno determinado. Tiene que ver con la sociedad argentina, que no aborda esto nunca de manera explícita. Cada tanto hay algunas señales de poder empezar a plantear un plan territorial estratégico nacional. De hecho, en los últimos años, 2 o 3 años, ha habido algún documento de la Secretaría de Planificación Nacional, pero muy incipiente todavía, que cada tanto se retoma, repito. Pero acá hace falta, yo creo, una mirada estratégica a nivel nacional que reconozca, asuma y se comprometa con el desarrollo de más equilibrado del territorio nacional para proveer, no digo, como decía acá el amigo que tengo enfrente, obviamente, no para prohibir la migración, sino para dar mayores oportunidades de desarrollo en los lugares de origen. Claro. Arquitecto Barrale, como para finalizar, digamos, ¿cuál es su conclusión al respecto de esto? Digo, de no, poder yo creo que hay que perderle miedo a las políticas públicas destinadas a los sectores sociales de bajos recursos. Una vez que la gente está en la ciudad, nosotros tenemos el 90% de la población argentina en suelo urbanizado. El campo, la tecnología ha avanzado enormemente, no hay señales positivas respecto de que el campo contenga sectores de bajos recursos en el trabajo en la producción agropecuaria. O sea que el proceso de urbanización, mal que nos pese, es irreversible. Hay políticas que podría, por ejemplo, el turismo, ahora tan afectado por distintos motivos, digamos, en esta época, es una fuente de recursos que puede redistribuir mano de obra, producción en el territorio nacional. Por ejemplo, como un tema que actualmente tiene mucho desarrollo, ¿no es cierto? En toda la superficie del territorio nacional hay ámbitos que han crecido enormemente producto del servicio de actividades turísticas, uh-huh, sobre todo para los extranjeros, pero hay un consumo a nivel nacional bastante importante. Yo creo que acuerdo totalmente con el decano de que una redistribución del territorio que tiene que ver con la obra pública nacional, con la producción de trabajo, construcción de escuelas, hospitales, etcétera, es una tendencia a larguísimo plazo, pero cuando los recursos desde el ámbito nacional están disponibles, yo creo que hay que ejecutarlo. No, sí, por supuesto. Y esto no es responsabilidad nada más que de una administración municipal, sino que es un conjunto de actores en el cual creo que la universidad, tanto los docentes como los alumnos más avanzados, los investigadores, podemos hacer un gran aporte. Yo creo que hay que estar preparados para gastar los fondos que nos mandan de la nación para construir vivienda. Bien, el arquitecto Barrale ha sido muy amable por estos minutos con la radio y seguimos en contacto, Gracias a ustedes y saludo al decano y a todos los compañeros del estudio. Muy bien, hasta la próxima. El arquitecto Marcelo Barral es docente e investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario, además es el vicedecano y estaba cruzando también ideas con el decano que nos visita hoy aquí. Y yo quería también invocar a otro amigo de este programa, sí, don Atahualpa Yupanqui, que en una entrevista que dio alguna vez, tira un concepto que a mí me parece que es bueno retomarlo. Tal vez sea un romanticismo bucólico, que es el que me anima, pero escuchemos a Atahualpa Yupanqui. Lo invito a usted, arquitecto, a que lo escuche. ¿Cómo? Esta idea de lo que implica tener espacio para desarrollarse uno como sujeto, ¿no? A ver. Ah, bueno, un hormiguero pateado. Sí, no, de Buenos Aires. Es un hormiguero pateado. No, de Buenos Aires no me gustó. Nunca me gustó. Siempre he compartido un poco la idea de mi mamá. Mi madre era muy terminante, la vasca. Decía, por ejemplo, pobre esta gente. ¿Quiénes son pobres? Decía, a la hora de almuerzo, que es donde se dialoga el papá. ¿A quién es la más pobre? ¿A quién es la más pobre? Y a la gente de acá, a los porteños, dice, a la gente porteña. Imagínate vos, dice, son criados en pieza, para decir, no tienen patio, nunca han tenido patio. No es penoso. Gente criolla, gente argentina, 3 millones de argentinos en su casa no tienen un patio, tenían solamente pieza. Se lavaban, se afeitaban, se ponían una corbatita si podían, y al trabajo, a la calle. No tenían un patio, no tenían una comodidad ancha, un árbol, una sombra. Ahí lo tiene a Yupanqui pidiendo por un árbol, ¿no? Sí. Pidiendo por un árbol en la casa de uno, que no es muy muy muy sencillo tenerlo, por ejemplo, en un departamento monoambiente. Sí, muy complicado el tema del espacio verde, del tener ahí un paticito, un jardín, sobre todo las grandes ciudades. Perdón, para eso, digamos, la función de los espacios verdes en las áreas urbanas es un poco eso, es proveer... Uh-huh. Este tipo de equipamiento, digamos, pero en otra escala, a nivel colectivo, ¿no? Claro. Como decía el colega Barral hace un rato, es claro que nuestro país tiene una alta tasa de urbanización. En realidad hay que trabajar en dos tiempos distintos. Lo que sucede hoy, o sea, hoy tenemos el problema. Entonces, obviamente, no. El desafío es resolver el problema de la marginalidad urbana, de esta migración que ya se produjo. Esto, por un lado, existe. Por otra parte, en otra escala temporal, es preciso pensar de una vez por todas, de una manera un poco más sistemática, el territorio nacional. A mí me gustaría que la población, que el campo, por la tecnificación, por la evolución productiva y demás, no pueda retener campo, sería muy interesante que encuentre oportunidades de desarrollo urbano en centros urbanos más cercanos a su lugar de origen. Por ejemplo, me encantaría que los centros urbanos de la provincia del Chaco tengan un nivel de desarrollo, pero no porque no me gusta ver acá los tobas, por el amor del Dios, que a nadie se le ocurra pensar que estoy imaginando eso. Digo, porque es mucho más cercano a los derechos de esta gente lograr oportunidades de desarrollo vinculadas a su territorio, a su cultura, a sus orígenes. Yo me siento en deuda como ciudadano, antes que nada, y como intelectual, por no poder todavía contribuir de una manera significativa a que esto sea un poco más así. Ahora, es claro que la gente que tenemos acá debería tener la oportunidad de un hábitat digno en el menor tiempo posible. Claro. Bien, Gabriela Ramírez. Yo quería aprovechar la presencia del decano para hacer una... Me quedé pensando en esto de las migraciones internas, lo que charlábamos hoy más temprano, sí, esto de las universidades en los grandes centros urbanos, uh-huh, y la posibilidad, uh-huh, o las condiciones de habitacionales que brindan las universidades a los estudiantes que vienen de afuera. Uh-huh. Y obviamente estoy hablando del paradigma de las ciudades universitarias, ¿no? Estas ciudades que están pobladas en su mayoría por estudiantes universitarios y donde trabajar en esa ciudad implicaría trabajar en la universidad o para la universidad. Y cuando uno piensa en las ciudades universitarias, se imagina en el estereotipo de la vida norteamericana, ¿no? Sí, donde los campus, dice usted. Claro, no sé, pensar en Boston, ¿no? Claro. Una ciudad que está condicionada social y económicamente por las más de 100 universidades que tiene, o en la ciudad universitaria de la UNAM en México, ¿no? Y quería preguntarle al arquitecto, el caso nuestro aquí de la Siberia, ¿no? ¿Qué historia atraviesa a la ciudad universitaria de Rosario? me parece que no me puedo ir. Este es otro tema que abre. Interesante. Muy interesante y que abre, da para muchísimo, por supuesto. Voy a tratar de ser breve. Yo entiendo que uno piense en esas universidades arquetípicas cuando piensa estas cosas, pero también es preciso no olvidarse de las diferencias. El sistema universitario argentino público es de los más abiertos del mundo. Es decir, está en el primer nivel de apertura. Hay algunos pocos otros países que tienen el mismo nivel de apertura. Ninguno tiene mayor nivel de apertura. ¿Se entiende? Esto es muy significativo. Sí. ¿Apertura qué significa? Cualquiera entra. Esto es buenísimo desde el punto de vista del derecho de la gente, pero los argentinos no lo hemos resuelto nunca bien. Porque el financiamiento de eso no corre a la par de esa apertura. Es cierto que en los últimos tiempos, los últimos años, excepto el último año y medio, ha sido un periodo de crecimiento del Producto Bruto Nacional y por ende también de los recursos del Estado, y la universidad, también hay que decirlo, se benefició con eso. El presupuesto universitario ha crecido significativamente a la par de esto, digamos. Ahora, yo no puedo dejar de sentirme responsable como ciudadano de el financiamiento del Estado en general y de todos los compromisos que tiene. El Estado tiene que proveer no solo a la universidad pública, la universidad media, la universidad básica, que es por otra parte donde yo creo que tenemos el peor déficit, ¿no? La inversión en una universidad básica y media es mucho más productiva en esta coyuntura, para este tipo de sociedad. Educación. En términos... ¿Sí? ¿Qué dije yo? En universidad, por eso. Perdón. Educación, quise decir. Disculpen, educación básica y media. Estoy embalado y se me confundió el término. Gracias por la precisión. La inversión pública en educación básica, general, o sea, preuniversitaria, tiene un impacto en sociedades de nuestro nivel de desarrollo muy significativo. Por otra parte, hay enorme, abundante evidencia respecto de los déficits que tenemos en ese nivel de educación. Entonces, para mí es muy importante, claro. Y finalmente, la torta tiene un tamaño limitado, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con todo esto? Estoy preparando el terreno para la respuesta. Si a la universidad encima le pedimos que con su presupuesto provea el servicio residencial para sus estudiantes, evidentemente no estamos en condiciones. El 95-96% del presupuesto universitario de la UNR se va en remuneraciones de todo el personal, digamos. No es una buena proporción en cualquier organización, incluso organizaciones de este tipo. Una proporción mucho más razonable sería 75-80. Alguna vez el Consejo Interuniversitario había propuesto el objetivo de llegar a un 85, lo cual ya sería una enorme ventaja, son 10 puntos menos en nuestro caso, ¿no? En definitiva, la universidad no está en condiciones de proveer con sus recursos a inversión para proveer el servicio residencial, servicio habitacional, digamos, de sus estudiantes. Yo creo que sí se pueden hacer muchas otras cosas. La universidad puede colaborar, por un lado, en nuestro caso, a través de los instrumentos del proyecto, obviamente. También hay posibilidades de asociar, yo creo que se pueden generar, hay oportunidades de asociativismo con inversores privados que puedan proveer este tipo de servicios en la zona aledaña al centro universitario. También hay algunas experiencias muy interesantes, que yo creo que hay que seguir desarrollando, de municipios y comunas del área de influencia, o del área vasta de influencia, que tienen alguna residencia en nuestra ciudad para algunos. Claro, la escala es muy poca, nosotros tenemos 70, 75 mil alumnos, es cierto que no todos ellos vienen de afuera, digamos, muchos de ellos son residen en Rosario y su área inmediata, por ende no tienen la necesidad de alquilar alguna residencia. Pero quiero decir, hay que encontrar caminos alternativos. No es fácil pensar, o mejor dicho, yo desalentaría la idea de que la universidad pueda hacerse cargo de eso, porque haciéndose cargo ya del servicio educativo superior gratuito para 75.000 alumnos está dando un enorme servicio y está usando, repito, creo que con bastante responsabilidad, los recursos claro. que el conjunto de la sociedad le pone. Ahora, ¿podemos colaborar en la identificación de oportunidades de asociativismo para encontrar caminos alternativos? Y tal vez pensaba yo, ¿no?, en el paradigma este de las ciudades universitarias como un proyecto arquitectónico sí. que en algún momento sí. se presentó sí. En un contexto sociohistórico muy Exacto. particular sí. y preguntarte acerca de por qué al CUR, al sí. Centro Universitario sí. de Rosario, lo conocemos como La Siberia, que es una historia que mucha gente, tal vez, muchos estudiantes mismos no sí. la conocen. No, y por qué, digo, diagramar arquitectónicamente en ese lugar la universidad. Bueno, esa no fue una decisión universitaria en sí. El Plan Rosario, este es uno de los, cuando hablábamos hace un rato de la historia, rica historia urbanística de Rosario, hay un hito en esa historia que es el Plan Rosario, un plan que se gestó durante el gobierno peronista del 46 al 55, pero que en realidad respondió esa decisión del gobierno nacional de entonces a iniciativas que se habían generado desde la década del 30. Fíjense, una historia muy prolongada. Se había generado una comisión para tratar los problemas urbanísticos de Rosario. En ese momento se concentraban en ocupación de la costa central con instalaciones portuarias y ferroviarias y el entramado de vías. O sea, era un territorio extremadamente construido pragmáticamente para resolver el servicio portuario, y ya desde finales del siglo XIX, e inmediatamente se empezó a ver que eso no funcionaba, que había que hacer algo. Bueno, es un proceso muy largo que no estoy tratando de sintetizar brutalmente acá. En la década del 40 se crea una comisión nacional, inmediatamente después de la nacionalización de los ferrocarriles, justamente con la intención de poner orden en todo esto, digamos. Ferrocarriles, puertos, etcétera. Bueno, ese es el núcleo de un proceso de planificación que se conoce como Plan Rosario, que se terminó aprobando en el 55, el derrocamiento del gobierno constitucional impidió que se terminase de ejecutar, en fin, en los primeros años 60 se convierte en ley nacional, etc. En el marco de ese plan y de reconversión portuaria y ferroviaria, se entiende que un área ferroviaria que estaba arriba de la costa, entre Pellegrini y 27 de febrero, podía ser un buen sitio para un centro universitario. Y ahí se crea el CUR. Y a partir de allí se fija también una ley de expropiación, que, mejor dicho, un proyecto de expropiación, que es una de las tantas experiencias frustradas que en la que una técnica urbanística no suficientemente aceitada produjo, porque nos ha pasado en muchos puntos del país y de la ciudad. Un proyecto interesante, no bien gestionado, termina ocasionando un problema, no digo mayor que destinado a resolver, pero otro problema también muy grande, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Este proceso voluntarista de generar un centro universitario, pero sin los instrumentos de gestión para efectivizarlo, genera una oportunidad de asentamientos ilegales, informales, que en parte dificultan la concreción de este proyecto del CUR. Obviamente también hay una razón más importante que esa todavía, que es la crónica falta de financiamiento para construir el centro universitario. Esto durante décadas se fue haciendo a los ponchazos, reutilizando algunos edificios existentes, construyendo algunos, como el IMAE, tal vez el más significativo, primero en los primeros años 70 o finales de los 60 incluso. Bueno, y eso es lo que tenemos hoy. Estamos intentando, abogando, porque empecemos un proceso de desarrollo del CUR un poco más significativo, ¿no es cierto? Por supuesto que hay que atender el problema de la población residente allí. Yo creo que hay oportunidades modernas, contemporáneas, consensuadas. La experiencia, de nuevo, volvemos al Servicio Público de Vivienda, al municipio de Rosario, en este sentido, creo que es un antecedente muy interesante. obviamente van a hacer falta recursos, los recursos no pueden salir del presupuesto universitario, que como digo, apenas alcanza para un poco más que para pagar los sueldos de todo el personal, que es muchísimo, pero yo creo que tenemos que encontrar el modo de resolver el tema de la vivienda de la gente residente allí y dar un salto, pasar por ese punto de inflexión en la curva, de manera que empecemos a construir un centro universitario que... Voy a proponer otro paradigma. En realidad están todos emparentados, la ciudad universitaria y los centros universitarios. Pero hay centros universitarios en nuestro espacio geográfico y cultural más afín, en el que me gusta más inspirarme. Por ejemplo, la Universidad de San Pablo, la Universidad Pública del Estado de San Pablo, que es muy importante, tiene un campus en la ciudad de San Pablo muy interesante, que me parece que se puede visualizar como un referente más cercano, porque, qué sé yo, el de Harvard y demás, no está mal que esté en nuestro imaginario, porque es lo que aparece en la filmografía, etcétera, etcétera, pero por ahí es inasible. Creo que ese campus y algunos otros que hay en América Latina, la chica acá mencionó el de la UNAM, son ejemplos que me parecen más pertinentes para nosotros. Creo que nosotros podemos empezar en un futuro cercano, yo espero, estoy tratando de contribuir a ello, a que empecemos a acercarnos a un campus latinoamericano, argentino, rosarino, que resuelva más eficientemente esta concentración de servicios universitarios. Bueno, ojalá que así sea. Muy amable por haber venido, arquitecto Floriani. Gracias. Fue un gusto tenerlo muy claro además en sus conceptos. Gracias. Y lo vamos a volver a convocar en otra oportunidad. Con mucho gusto.